buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Las amigas deberían ir primero siempre, pero esta vez se me pasó. Yo soy Tony González y esto es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Este es nuestro programa número 290 y como todos los programas terminados en 0 o en 5, es un programa especial. Y hoy teníamos pensado dedicarle este programa especial a los mejores discos de Ozzy Osbourne, de Ozzy Osbourne, como dicen algunos, quien es indudablemente una piedra angular del heavy metal, no solamente por su tiempo que pasó en Black Sabbath, donde grabó 7 discos, si la memoria no me falla, sino también por su carrera en solitario. Así que vamos a dedicarle, obviamente, tiene así muchos discos. Yo creo que tiene unos 16 o 17 discos. A ver, vamos a buscar en mi colección. Hoy tengo 12 discos nada más, pero me faltan algunos discos de Ozzy Osbourne. No el Ordinary Man del año 2020, que me parece muy bueno. Quizás algún otro, pero yo creo que tiene unos 16 discos, contando los directos y demás. No te podría asegurar. Así que, por favor, si he cometido un error, no me vayas a crucificar, que esto es sencillamente una conversación. Pues vamos a dedicarle a los mejores discos de Ozzy Osbourne, pero los voy a poner de peor. No te podría decir que hay un disco malo, pero de peor a mejor. Bien, y vamos a comenzar, ya que estamos hablando del Ordinary Man, el disco del 2020, de este disco, Ordinary Man. Este disco salió por Epic Sony y hay algunas canciones magníficas. Por ejemplo, fue asombroso que hiciera una colaboración con Elton John. Y es que imagínense ustedes, de millonario a millonario se diluyen las diferencias que pudieron haber existido en toda una carrera musical que en ambos casos ha sido exitosa. En el caso de Elton John, mucho más exitosa, pero Ozzy no se queda atrás. Y no sé yo, porque aunque vi la película de Elton John, realmente, vamos, me gustó por la música de Elton John, por los momentos de conciertos, pero hubo cosas que no me gustaron. Y como Ozzy todavía no tiene una película, aunque tiene una serie, pero sí sería bueno que se le hiciera una película a Ozzy Osbourne. Te decía del Ordinary Man que tiene uno de los riffs más duros de este disco, la canción Eat Me. Y también Today Is The End es una canción que podría parecer prima de la canción Enter Sandman de Metallica. Otra de las canciones magníficas de este disco es It's A Raid, que es una canción de garaje, una canción con toques punk. Realmente, cuando escuchamos cantar a Ozzy, nos damos cuenta que es como si los años no hubieran pasado por él. Bueno, a partir de una cierta edad, porque no es como si tuviera 20 años, pero es como si tuviera unos 55 años. Take What You Want, donde está invitado el rockero Travis Scott, donde domina las vocales, tiene unos beats electrónicos y realmente no es una de las mejores canciones. Pero si fuera este disco el sonido o el canto de cisne de Ozzy Osbourne, yo pienso que no, que mejor, que en el caso de que ya no hubiera más discos de Ozzy, porque recientemente se dijo que Ozzy tenía COVID y aunque espero que me haya mejorado, no sé en qué situación estará, tiene dinero para que le den el mejor tratamiento. Pero si algún disco fuera el canto de cisne de Ozzy Osbourne, no me gustaría que fuera el Ordinary Man, a pesar de ser un disco tan bueno, sino el Sabbath 13, que es un cierre brillante para una extraordinaria carrera. Pero no. Vamos a tocar madera y vamos a pensar que habrá nuevo disco de Ozzy en algún momento. Vamos a escuchar dos canciones de este disco que se titula Ordinary Man. disco que considero un poquito mejor que el Ordinary Man, por supuesto, es el No Rest for the Wicked, que es el quinto disco de Ozzy y es el disco donde debutó Zakk Wylde, que tenía 21 años en ese momento. También fue el regreso de Bob Daisley, el bajista y letrista, quien había tocado y compuesto algunas letras del Blizzard of Oz, el Diary of a Madman y el Back at the Moon. También les recuerdo que Ozzy y Sharon hicieron una, vamos a decir que tuvieron una acción desdichada y a mí me parece malintencionada, malévola, sinvergüenza, que es que después regrabaron estos discos y quitaron el bajo de Bob Daisley, también lo quitaron de los créditos. Pero realmente eso es historia y no se puede olvidar. La canción título No Rest for the Wicked es Ozzy Osbourne en todo momento. Y hay canciones que son fuertes, heavies, rápidas, como Miracle Man, con canciones, letras, más bien letras, que hablan de la caída del evangelista, bueno, el predicador, diría yo, el predicador de la tele, Jimmy Swaggart. También está Bloodbath in Paradise, un recuento del asesinato que cometió Charles Manson y aquel grupo de hippies alocados, con un pequeño toque de Black Sabbath en el riff inicial. Vamos a escuchar dos de estas piezas que he mencionado, Miracle Man y Bloodbath in Paradise. Miracle Man that tells me the lies. Fuerce Dumbledore, fuerce what you do, 'cause Charlie and the family. el año 2007, Ozzy Osbourne sacaba su disco Black Rain. 2 años antes, cuando terminó el último episodio de The Osbourne, la familia había reportado que era 85 millones de dólares más rica que lo que era antes. Y en este momento fue el momento en que Ozzy regresó al negocio más familiar, que fue el de hacer un nuevo disco. Este disco salió 16 meses antes de que cumpliera los 60 años en el 2008. O sea que, como pueden ver, tiene 75 años y todavía está pensando en hacer un disco. Y este disco fue un sello para un rock and rollero, porque no todos llegan a esta edad cantando de esa manera. Y Black Rain fue sorpresivamente un disco que sonaba moderno, con una producción de Kevin Churko que tenía influencias industriales. Y Kevin venía de trabajar con Britney Spears, pero realmente no te quiero decir que aquí en este disco hay algún tipo de sonido similar al de Britney. No, sin embargo, yo te diría que, por ejemplo, Silver, Eleven Silver, tenía un toque así similar al de Marilyn Manson, y esto no tenía ningún sentido, pero bueno, Ozzy puede hacer lo que le dé la gana. Y también la canción título, con su título apocalíptico, tenía un estilo parecido al de Al Rose, mientras Here For You es también otra magnífica canción. Ozzy, una vez más, demostraba que aún era un artista serio, no solamente un loco, tenía un montón de televisores y visto en casi todo el mundo con una serie que era igualmente loca. Vamos a escuchar 2 piezas de este disco Black Rain. Vamos a escuchar Eleven Silver y Here For You. Still here, I know. Estamos hablando de los mejores discos de Ozzy Osbourne y te lo estoy poniendo por un orden para tratar de que lo último que escuches sea lo que consideremos que sea el mejor disco que ha hecho Ozzy en su carrera. Este que sería, vamos a ponerle el puesto número 8, porque yo he pensado ponerte 11 discos, pero posiblemente no me alcance el tiempo. Como siempre, soy muy optimista con estas dos horas de música. Y en el puesto número 8, yo te pondría el disco Speak of the Devil, que salió con Epic en el año 1982. Y este disco salió cuando Ozzy todavía estaba llorando la partida de Randy Rose. Y en el medio de este drama, la discográfica lo obligó o lo forzó a hacer un disco en directo a finales de 1982. La respuesta de Ozzy fue realmente interesante. Yo les dije, y estoy leyendo una cita, yo les dije que les iba a entregar un disco en directo, pero que no tendría nada que ver con Randy. El disco resultante, que se llamó originalmente Talk of the Devil en el Reino Unido y Speak of the Devil en los Estados Unidos, tenía a Ozzy con su nueva banda de gira, que era el guitarrista Brad Hillis, el batería Tommy Aldridge y el bajista Rudy Sarzo. Y en este disco lo que hay es un grupo de canciones, un grupo de clásicos de la época de Black Sabbath. Coincidentemente, o no sé si fue tanta coincidencia, la formación de Black Sabbath, que en esos momentos tenía Ronnie James Dio, sacó el doble en directo Live Evil al mismo tiempo. Pero hubo un problema con este disco porque Dio no podía cantar canciones como Paranoid o War Pig sin el permiso de Ozzy. Así, con este disco, él demostró que era el propietario de las canciones más grandes de Black Sabbath y por ahí también entraba muchísimo dinero. Vamos a escuchar Paranoid, que a mí me gusta mucho el solo de Paranoid de este disco Speak of the Devil. I am drowning all the time. Come on, let's see you. the greatest people. Séptimo lugar de los mejores discos de Ozzy, yo pondría el Down to Earth del año 2001, y en ese momento los adultos estaban llorando cuando finalmente Ozzy se reunió con Black Sabbath en el año 97. La banda tocó en todo el mundo ante inmensas audiencias, pero rumores de un nuevo disco con la formación clásica de Black Sabbath resultaron ser infundados. Mientras tanto, Ozzy grabó su disco más refinado en una década, el Down to Earth, este, que fue un regreso bienvenido después del disco del año 95, Osmosis, que realmente no fue de los mejores. Una de las mejores canciones es la primera, Get Me Through, donde está Zakk Wylde con un riff que es un trueno. También decía en una de estas partes y de las entrevistas que hizo alrededor de este disco, Ozzy decía que no soy ni el anticristo ni Iron Man. Otra de las canciones era No Easy Way Out, que tenía un toque psicodélico de finales de los 70, recordaba a Black Sabbath. Y también la balada Dreamer, que fue coescrita por Mick Jones de Foreigner junto a Ozzy, y demostraba que también había un viejo romántico detrás del príncipe de la oscuridad. Vamos a escuchar dos canciones del Down to Earth. We'll be right back. Sexto lugar de lo que consideramos esta colección de los mejores discos de Ozzy Osbourne está The Ultimate Sin, el disco del año 1983. Este fue el segundo disco con el guitarrista Jakey Lee y llegó a la cima del hair metal, de la era de hair metal de Ozzy Osbourne. El disco fue producido por Ron Nevison, quien ya había trabajado con UFO y Michael Schenker, y The Ultimate Sin tiene unos destellos de arena rock y algunos elementos vintage de Black Sabbath. En este momento hay quien decía que el estilo de Ozzy se estaba pareciendo al de Bon Jovi. Y entonces, nada, no sé yo qué diría sobre esto, pero a mí me parece que no. Por ejemplo, yo sé que The Ultimate Sin tiene algunas canciones que han sido o que fueron un fracaso. Por ejemplo, la canción protesta, diríamos, Thank God for the Bomb, que está contra una declaración contra las bombas, es una canción francamente ridícula, pero tiene, este disco, además de tener otras canciones muy buenas, tiene un clásico o dos clásicos que son maravillosos. La primera es la inmensa, melancólica y épica Killer of Giants, y después la brillante Shoot in the Dark, que llegó en Inglaterra al Top 20. Yo recuerdo que por ahí, por esos meses, también Ronnie James Dio hizo una canción que se llamaba Shoot, Shoot, que yo decía, bueno, ¿por qué le habrá puesto? No habrá escuchado la canción Shoot in the Dark de Ozzy Osbourne. Siempre entre Ozzy y Dio han existido comparaciones por las razones históricas evidentes. Pero aquí yo creo que fue un fallo de Dio haberle puesto a su canción Shoot, Shoot, porque estaba Shoot in the Dark, que es una canción que va a estar para toda la vida. Vamos a escuchar estas dos piezas. Thank you. quinto lugar yo pondría el Bark at the Moon del año 1983. En este fue el primer disco donde no estuvo Randy Rhoads, y reemplazar a Randy era una tarea imposible. Pero a inicios del año 1982, él decidió seleccionar al guitarrista nacido en Virginia, Jake Lee, quien había estado en varias bandas de Los Ángeles como Rat y Rough Cut. Entonces, Lee también había trabajado brevemente con Ronnie James Dio, del cual inevitablemente tendremos que ir hablando, igual que de Black Sabbath en este programa. Pero Ozzy decidió tomar a Jake Lee antes de George Lynch de Dokken. Cualquiera de los dos hubiera ido corriendo a trabajar con Ozzy Osbourne. Es que de hecho Jake Lee, que después he leído entrevistas que se han publicado, que él dice que él no sabe por qué razón dejaron o lo despidieron o no lo llamaron más, y que él todavía le gustaría trabajar con Ozzy, pero parece que a Ozzy y a Sharon no le ha gustado algo que ha dicho Jake Lee en su historia. Así que nada, en el caso de este disco, obviamente Back at the Moon, la canción es impresionante, y en la carátula también es impresionante, el video también, y también hay algunos clásicos que vienen todavía de la época de Randy Rhoads, que estaban medio escritas. Así que vamos a escuchar Back at the Moon, y te voy a poner otra canción, a lo mejor es You're Not Different to Me. Todavía no lo tengo decidido. Mientras vaya escuchando Back at the Moon, te la pondré. Yeah. En el cuarto lugar de esta lista de los 10 mejores discos de Ozzy Osbourne está el Tribute, el tributo a Randy Rhoads del año 1987. Este disco yo lo escuché por primera vez gracias a mi amigo Emilio Valdés. Y este disco salió 5 años después de la muerte de Randy Rhoads. Fue grabado durante la gira de 1981. En una nota manuscrita que está impresa en el disco, Ozzy decía: "He dudado mucho sacar este disco por muchas razones, pero creo que ahora es el momento correcto". Este disco de tributo es fácilmente el mejor disco en directo de los 4 que tiene Ozzy Osbourne, el mejor de los 5 si cuentan el disco del año 90, Just Say Ozzy, que tiene solamente 6 canciones. Ilustra la brillantez de las actuaciones de Randy Rhoads en canciones como Crazy Train, Suicide Solution. También hay unas tomas en estudio de D, un instrumental de Randy Rhoads. Y como Ozzy más tarde dijo, él fue un héroe, una leyenda viva. Yo estoy dudoso sobre qué canción ponerte. Posiblemente te voy a poner D. Okay. Yeah. Okay. Once more, fretted that chord wrong. Not bad. It's getting smoother now. Well, can I just do 2 and then hear the both of them? Thank you. y en la tercera posición de los mejores discos de Ozzy Osbourne está No More Tears, que es del año 1991. Este ha sido el disco de Ozzy que más se ha vendido y tiene, por supuesto, canciones maravillosas. Una de ellas es No More Tears, que tenía un video realmente impresionante. El disco suena vital. El guitarrista Zakk Wylde está en la cima de su forma como guitarrista. El título tiene... el título viene de uno de lo que... de un tema que le sobraba a Ozzy de los tiempos del Diary of the Madman. Y estaba también aquí Mike Inez, quien venía de Alice in Chains. Y Inez rearregló la canción. Y también el veterano Bob Daisley hizo arreglos a la canción y le dio a Ozzy una relevancia en la época del rock alternativo con dos canciones, Mama I'm Coming Home, que la letra era de Lemmy, y también el No More Tears. Vamos a escuchar estas dos piezas y quiero decirte lo mismo. Yo cada vez que te hablo de la relación de Lemmy con Ozzy, te tengo que decir esta frase de Lemmy, que él dijo que él ganó más con esa canción, Mama I'm Coming Home, ganó más dinero que con todas las canciones de Motorhead juntas. Es una muestra de por dónde iba la economía de Ozzy Osbourne. Escuchemos estas dos canciones. Yeah.

están canciones como Flying High Again, que explica su estilo de vida salvaje. También otros momentos emocionantes son You Can't Kill Rock and Roll y también la canción título, donde Ozzy dice Sanity Now Is Beyond Me, o sea que la gente de los sanatorios mentales los están persiguiendo. También el toque gótico que tiene la canción título, los detalles neoclásicos del disco, Randy Rose en su mayor gloria. Y como decía Ozzy cuando había salido este disco, este fue solo el comienzo. Lo que vendría después, de no ser por la tragedia que terminó con la vida de Randy Rhoads. Vamos a escuchar dos piezas del Diary of a Madman. Thank you. Y sí, queridos amigos, esperando que te haya gustado mucho este programa. Es un programa especial dedicado a los mejores discos de Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne. Y en el primer lugar está el primer disco, Blizzard of Oz, del año 1980. Aquí encontramos y descubrimos a Randy Rhoads. Ozzy decía de Randy Rhoads, cuando lo escuchaba tocar la guitarra, que es como si Dios entrara en mi vida. Y no solamente él, porque realmente Tony Iommi, su compañero en Black Sabbath, a pesar de que la ruptura no hubiera sido del todo buena, bonita, y después haya habido muchos más problemas, él decía que Randy Rhoads era el guitarrista joven más excitante desde Eddie Van Halen. Este debut en solitario marcaba una nueva década y una nueva era por Ozzy, y sobre todo era el estilo de Randy Rhoads quien le dio al disco su vitalidad, su toque contemporáneo. Blizzard of Oz es un título inspirado en el mago de Oz, Wizard of Oz. También tiene algunas canciones inmortales de Ozzy como Crazy Train, Mr. Crowley, Suicide Solution, uf, un montón de canciones. Vamos a despedirnos con dos piezas del Blizzard of Oz, y yo espero que te haya gustado este programa, y nos vemos la próxima semana aquí en Made in Metal. ¡Chao!